Viernes 10 de Nuestra septiembre. Esperanza. Para estudiar y meditar. Lee Ante el Sanedrín, de perseguidor a discípulo, y cartas escritas desde Roma, los Hechos de los Apóstoles, páginas 65 a la 67, 93 a la 95, 392 a la 396, para alcanzar a los católicos. El Evangelismo, páginas 573 a la 576, y qué predicar y qué no predicar. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 182 a la 183. A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Hechos de los Apóstoles, página 310 y 311. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley del Señor, cuando sus siervos trabajen con fe por los que, por mucho tiempo, han sido descuidados y despreciados, su salvación se manifestará. Hechos de los Apóstoles, página 314. Cuando las Escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, para muchos judíos eso será como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica delineando en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, se despertarán sus facultades adormecidas y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hechos de los Apóstoles, página 314. Preguntas para dialogar. 1. En los primeros días, cuando la ley de Dios y especialmente el sábado lleguen a estar en un lugar destacado, ¿no es razonable pensar que los judíos, muchos de los cuales toman con tanta seriedad los 10 mandamientos como los adventistas, ayudarán a clarificar estos temas ante el mundo? Después de todo, en cuanto a la observancia del sábado, los adventistas son relativamente nuevos en la historia. Analiza. 2. ¿Por qué de todas las iglesias la iglesia adventista es la de mayor éxito en alcanzar a los judíos? ¿Qué puedes hacer tú o tu iglesia local para procurar alcanzar a los judíos en tu comunidad? 3. ¿Qué podemos aprender de los errores de muchos en el antiguo Israel? ¿Cómo podemos evitar hacer las mismas cosas hoy?